todo. Tenemos que comprender que muchas veces lo que llaman ustedes energía negativa enferma puede ser una energía ignorante y sin posibilidades de entender. El universo da muchas oportunidades de transmutarla, si no lo logra, entonces pasará a otras realidades. 168 A través de las experiencias y vivencias los pensamientos conservaron las ideas originales o las cambiaron. No las cambiaron, pero sí las aumentaron con conocimiento, entendimiento y amor y las continúan nutriendo de todas las experiencias y vivencias que el universo tiene. 169 ¿Cuál sería una idea original y en qué conocimientos fue aumentada? Una idea original sería el uso de la energía, en todos los niveles. El reino mineral y sus derivados. El fuego y su uso. El hombre y sus pensamientos. Las ideas originales derivan de la creatividad, todo lo demás es el pensamiento que lo desarrolla. 170 ¿Qué sucedió con los seres uno cuando se dieron cuenta de que habían descubierto su mundo interior? Cuando ellos entraron en el mundo de sus pensamientos, fue el descubrimiento más grande de sí mismos. Percibieron que habían estado muy solos. Por primera vez pudieron ver y entender que existían otras realidades y que sus mentes eran sabias y creadoras. También comprendieron que si toda esa sabiduría no era compartida, quedaba rezagada a una creación y no a una creatividad. Se miraron en el espejo de la verdad y se vieron tal cual eran, solitarios, egocéntricos y ensimismados. De tanto crear, habían perdido el contacto con sus propias creaciones, estaban tan lejos de ellas que no las percibían. Cuando se dieron cuenta de que sus creaciones eran imaginativas y no reales, se vieron a sí mismos como seres inconcretos. Entendieron que, si seguían así, desaparecían por la falta de continuidad de sus mentes. La creación imaginativa de su mundo interior los despertó y los hizo conscientes y responsables. Llegaron a la conclusión de que debían imaginar con realización, porque si no, esa creación imaginativa quedaría atrapada en una imaginación eterna, mas no concreta. Aquí los seres uno entendieron la importancia del trabajo que la mente y el pensamiento debían realizar conjuntamente. Si los seres uno deseaban ser eternos, tenían que grabar los cristales con pensamientos imaginativos reales y no de fantasía. Al crear su mundo interior, pudieron entender que muchas de sus creaciones eran fantasiosas, porque no se concretaban, sin embargo esas ideas ya estaban creadas y proseguirían su curso. Nuestro trabajo como energías pensamientos consistía en ordenar, clasificar y distribuir, no teníamos el conocimiento de lo que podía o no ser concreto. A través de las experiencias y vivencias, pudimos comprobar lo servible y lo inservible. De esta manera, el pensamiento separó y usó lo que realmente necesitaba. Así, la creatividad tomó el rumbo de una expresión positiva, y esta expresión le imprimió las características a nuestro universo, el cual se convirtió en un universo eterno, concreto y positivo. 171 ¿Qué hicieron con lo inservible? Lo que llamamos inservible, nosotros no lo descartamos, siempre le encontramos una razón de ser en la creatividad, lo encajamos con lo servible, lo reciclamos y le damos uso. Todo lo creado, creado está, nada se desperdicia en el universo, todo se recicla. Los seres uno.